cognición, y nuestra cognición habitualmente funciona como lo que llamamos la conciencia, que es la conciencia dualista, que es la conciencia común, que no se conoce a su propia naturaleza. Entonces, esa conciencia o ese tipo de cognición es la que hace cosas en el mundo, pero siempre está dirigida hacia afuera. Hacemos distintas cosas y vamos construyendo un mundo a partir de esa conciencia, que es una conciencia que está influenciada por la ignorancia de no conocer su propia naturaleza. Ahora, cuando damos vuelta a esa conciencia se conoce a sí misma, entonces conoce su naturaleza vacua. Conocer su naturaleza vacua significa que encuentra que no hay nada que encontrar en lo que hace a su propia esencia. Esa ausencia, esa carencia de algo que se encuentre, eso es justamente lo que indica que es vacua, está vacía de existencia concreta o de alguna existencia inherente. Pero esa cognición es iluminada por sí misma, es decir, la misma conciencia que hasta ese momento había sido una conciencia influenciada por la ignorancia, cuando se empieza a observar a sí mismo y empieza a buscar su propia naturaleza, es como que despierta hacia la naturaleza esencial de sí misma. Se conoce a sí misma, no necesita un agente externo como para iluminarse a sí misma, sino que es autocognitiva. Se conoce a sí misma, y eso es lo que se llama Ranrit Rancel, es decir, que es una cognición autocognitiva y también autoluminosa. Es como la llama de una vela, por ejemplo. La llama de una vela es luminosa en sí misma, no necesitamos iluminarla con algún agente distinto, sino que en sí misma tiene su propia luminosidad. De la misma manera, la naturaleza de nuestra mente es autocognitiva, ya que se conoce a sí misma, es ella la que descubre su propia naturaleza, y al mismo tiempo también es iluminada por sí misma, ya que el brillo de la cognición es propio y no ocurre a partir de un agente externo. Por eso es que también se dice que el Mahamudra es el máximo logro, ya que consiste en la ausencia total de logro. Todo está naturalmente presente. aunque sea el dinero, que son las cosas del dominio de la vida. El dominio de una, mató a su chica, que es la gente que lo hace. Ah, se fue el principio de la vida, el de la vida, mató a su chica, cae lleno de la vida, está bien. Tata, lo que es la gente que se llama, sem tomar nisso nem de toda a humana e cada mal é bonito. Ese estado iluminado también se lo denomina como la unión indivisible de vacuidad y compasión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el estado de la budidad mismo es vacuidad y compasión en unión, y así también todas las deidades, los yidams con los cuales meditamos y con los cuales también nos identificamos, ya que si nosotros no tenemos de nuestra parte un estado de amor, de compasión y de bodhicitta, no vamos a poder lograr una conexión con las deidades, porque la deidad con la cual estamos trabajando, meditando, en esencia es compasión y sabiduría, o compasión y vacuidad en unión. Lo que nos impide recibir y conectarnos con la deidad es la fijación egoica, y cuando tenemos esa fijación y ese egocentrismo, tampoco nuestra mente está experimentando el amor, la compasión y el altruismo. Por eso es que es indispensable, para realmente hacer la práctica de generación, de visualización e identificación con las deidades, generar en nosotros también esa calidez del amor, la compasión y el bodhicitta, porque es ahí donde se produce la conexión. Cuando en nuestra mente existe esa fijación en el ego, en la existencia de nuestra identidad como algo intrínseco, eso automáticamente nos separa de conectarnos con las completas bendiciones de esa deidad. Y si uno practica de esa manera, y practica con una cierta deidad, pero no partiendo de esa base de bodhicitta, entonces a partir de la práctica y la fuerza de los mantras y de la fuerza también del samadhi, de la visualización, uno adquiere poderes, adquiere siddhis. Estos siddhis no van a superar el nivel mundano de los siddhis. Uno no va a poder llegar a lograr o alcanzar lo que se llaman los siddhis extraordinarios, sino que se va a quedar a un nivel mundano en el cual uno puede, quizás también nos pueda beneficiar en cierta manera, pero creamos de esa forma las condiciones como para renacer en algún nivel de dioses, pero aún circunscripto al samsara, es decir que no lograremos completamente trascender el sistema samsárico de nuestra cognición. Por lo tanto, es importantísimo desarrollar el amor, la compasión y en ese estado del bodhicitta hacer las prácticas de deidad, porque de esa manera, y es la única manera en la cual vamos a poder conectarnos realmente con la deidad, que en sí misma es compasión y vacuidad en unión. Dadi, the GP is going to be a good thing. cuando tú empiezas a hablar, ¿verdad? Cuando tú empiezas a hablar, no, padre, ¿quién es? Ya se le da, ya me empiezo a hablar, me da un gorro, yo no tengo un gorro, ¿verdad? Cuando tú tomas ahí, ¿verdad? O, cuando tú tienes, tal vez yo no voy a decir, ¿sabes tu mamá? O, si era yo, pues, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Sabes la bendición, verdad? Un libro con bandido, no con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con bandido, con ただ、いや、でばるわ。いや、でばるで食べるわ。あれ、準備のは、いるのか、いるのかって、もうまだ、これ、これ、これ、もう、まだ。あ、てやるで。もうまだ、あ、こうあるわ。うん。でも、もう、ほんまに怖いもんなるわ。怖はパンも、パンも、やで、いいね、ずっと見えて。あ、いい、せたわ、いいな。でばに、あ、たぶん、なんかいいだろ、ちゃうとか。で、せんねろ、これさ、ほら。お。 で、バイ、で、なんか、こと、なんか、見られてるって、ばかりごなら。そうだべて。そうだべて。お、成功が話しちょうで、絶対丸で、けばけくごいもんに。で、成功の話したら、たんずばかやんで、おみたわな。で、バイ、全部出るわ。あの、でな。いや、たぶんね、たぶんね、じゃあ、そんな、でばにで。たんで、 せっかく見せるのこのデザインでばデンバーでやこのとこまでデンバーはうんにがデンバーやなおあ、せるなめでるんねデバーにいいよなはうんそっかあじさんのいいこれいいそうそうなはじさんのデンバーよんはわせかれさじゃてもさわのデバーかんよんは ざまやな、ディーンズムズバーロバ、ディーンズムズバーロバ、セルパロラジバーロバ、お、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズバーロバ。おー、タワーってディーンズムズ 아니다. 아, 내가 가지고 버리잖아. 세금 내놓으면, 오, 니가 가만 내지, 니가 가만 내 세금 내놓으면, 니가 하는 데 맞네. 된답니다. 내 맘에. 내 맘에. 니가 니가 내 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 니가 맘에. 돈이 힘이 있는 드리는 거요래, 힘이 있는 드리는 거요래, 어래. 네. 네. 내 다음 글씨 뭐 김보고 좀 힘이 좀 이렇게 가보라. 아, cuando otra manera de entender en qué significa la unión indivisible de vacuidad y compasión es que cuando uno tiene la realización de la vacuidad, entonces naturalmente percibe a los demás seres que carecen de esa realización aún atrapados por su egocentrismo y por lo tanto por percibir las cosas como reales cuando en realidad son vacuas, y naturalmente entonces como indivisible de esa cognición de la vacuidad surge la compasión hacia los seres que aún no ha llegado a liberarse de la misma manera que nos liberamos nosotros. Eso es algo que ocurre espontáneamente porque la compasión y la sabiduría son totalmente indivisibles. La compasión y la vacuidad, la realización de la vacuidad y la compasión son totalmente indivisibles. Una trae a la otra. Ahora, en el caso, también acá continúa el texto diciendo que la naturaleza innata de la mente, que es la coemergencia, la cognición coemergente, que como vimos es autocognitiva y autoluminosa, esa cognición es coemergente, porque el Mahamudra coemerge con nuestra mente, no es algo separado. Cuando se usa la palabra coemergente significa que cuando surge nuestra mente, junto con esa también surge el Mahamudra, es parte de nuestra mente, coemerge con nuestra mente. Y después en ese estado se dan todas las indivisibilidades, compasión y vacuidad son indivisibles, como lo vimos, y también las dos verdades son indivisibles, y método, habilidad en los métodos y sabiduría son indivisibles. En ese estado no son dos, por ejemplo, métodos o habilidad en los métodos y sabiduría, coexisten en un mismo instante. No es que en un momento aplicamos el método y después tenemos la sabiduría, sino que la sabiduría de la vacuidad y la habilidad en los métodos totalmente ocurren integrados e indivisibles en ese estado de la naturaleza de la mente. Y lo mismo sucede con las dos verdades, la verdad relativa o convencional y la verdad absoluta. En el caso de la verdad relativa, la verdad relativa es aquella en la cual funciona el karma, y por lo tanto la verdad relativa es se ve que todo a un nivel convencional de verdad está regido por esa ley ineluctable del karma, en el cual a cada causa resulta un cierto efecto. Entonces sabemos que cualquier acción negativa va a dar por resultado sufrimiento y cualquier acción positiva va a dar resultado felicidad, y sabemos que eso es inexorable, no hay forma de equívoco en cuanto al sistema kármico de causa y efecto. Eso es la ley del karma que funciona al nivel relativo convencional de la verdad, y esa es una verdad. Pero también la verdad absoluta es la verdad que hace a la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, que es la vacuidad. Entonces estas dos verdades, a menos que estemos al nivel del punto de vista del Mahamudra, aparecen como separadas, son como si fueran dos cuernos de una cabra que están separados, la verdad convencional y la verdad absoluta, y se presentan también como separadas. Pero cuando nuestra mente es ese estado del punto de vista del Mahamudra, es esa mente innata y esencial, ahí no hay absolutamente ninguna fijación, y por lo tanto inclusive decir que algo es una verdad o algo no es verdad, eso es una forma de fijación. Por lo tanto, ese estado, que es el estado del Mahamudra, trasciende las dos, trasciende también esa fijación en lo cual estamos diciendo esto es verdad absoluto o esto es verdad relativo, ya que estas dos se funden indivisiblemente en ese estado. Igual, cuando se habla de estas inseparabilidades o indivisibilidades, quizás sería bueno que después, si tienen dudas, lo consulten con el Kenpo, que es un gran erudito en lo que hace a las indivisibilidades. ¿Cómo se dice eso en tibetano? Yerme. Yerme. Yerme. Yerme. Yerme. Yerme. Yerme. Yerme. Yerme. 내가 他都罗他他另外中人他都分别接受了嘛吧分别接受了嘛好了他都马上把东西拿到马上从了马上把东西拿到东西拿到东西拿到东西拿 Ne rinpo che nga nga su gompe kapsum Perna Sedan chunda kora nanchare ba Nanchare sen na kunzop sedi marivana Ta nga nga su tompani ki tohne Ti tohendam chere ba Ta kora di Sedan lang Sedan di tompa nga nga su tona Ti denpa ni Sundu jubi marivana Pepe ki kala Estas dos verdades Se unifican también a nivel de nuestra práctica cuando está surgiendo un pensamiento o una emoción o cualquier cosa que surja a nivel de apariencia. Como es una apariencia, eso corresponde al nivel convencional. Pero como no dejamos nosotros la continuidad del punto de vista que ve la vacuidad de eso que está surgiendo, entonces naturalmente ahí estamos, esa realización de la vacuidad es el nivel absoluto. Y por lo tanto, cuando dentro del nivel absoluto surge ese nivel relativo de por ejemplo, una emoción o un pensamiento, no deja ningún rastro kármico porque aparece justamente como una apariencia vacua. Y ahí se da la unión o la inseparabilidad de las dos verdades. Cuando estamos en el nivel absoluto y dentro, en el ámbito del nivel absoluto, aparece el nivel convencional, el nivel convencional aparece como si fuera un sueño o como si fuera ilusorio, porque aunque aparecen formas y apariencias, igual sabemos y lo vemos en ese momento que en esencia no hay nada, no hay ninguna existencia inherente en esas apariencias, y por lo tanto, aunque surjan apariencias, son como un sueño o como una ilusión. Y esa también sería la unión de las dos verdades, verdad absoluta y verdad relativa. En realidad, nosotros cuando estamos en el nivel de la confusión de nuestra mente, entonces aparentemente renacemos en un estado infernal y sufrimos mucho, y después renacemos en algún otro estado y también sufrimos, y cualquiera de los estados de existencia en el samsara, esos se aplican a esta mente que está confundida. Pero la mente esencial, la mente natural, está más allá del nacimiento y la muerte. O sea que ella no es que constantemente nace y muere, sino que lo que nace y muere es la forma aparente o confundida de esa mente natural, mientras que la mente innata no, ni nace ni muere. O sea que todas esas renacimientos en los distintos niveles de la existencia no son más que una ilusión, aparecen como si fuera un sueño porque no tienen ninguna realidad concreta, ya que la naturaleza esencial de todas esas experiencias es la mente innata que no nace y no muere. Y no dice en ese, 얘를 사야집을 따와서 왔구나. 어. 르네 용왕한테 용왕을 한 일을 빼면 용왕 다 내지네? 아, 약속부터 불리 빼면 또. 이정도면 요래. 셋이 유모범한테 이 시간을 줘도 때려나 여면, 때려나 여면, 여면은 돈이 잘못된 거 요르바. 근데 이제는 딱 봐야 맞죠. 아, 다 되지. 얘도 때려면 때려나 요래. 이제는 딱 봐야 맞죠. 아호 다과 임바데사 오이 이런가 여유지럼 된 근데 파통 만족봐 다과 임바데 다과 꼬만 이런 정도 그러나 얘는 얘는 담보지 이런 공지 골라서 먹고 이렇게 담배 가지 약속을 따버리 절 약속을 따버리 절 참 이렇게 저런지 저런지 해서 보니까 한번 해봤다 따버리면 좋고 파통이 이런 것도 정답이 가려야지 따와도 없이 소통해 你去你要了你过去的把这些把什么的进攻反正要买的这那边的狗把他家这边到啊到我就能拿成功你去拿去去去卡的能不能一家人把这把这些把他狗要是这边把这些这些狗狗这把手这把有我买的那能不能这把没把那东啥啥啦这把没把打东啥的啥的这把没了 也是能上个月能给我这个你的妈没把拿动让你查这个家长的妈妈查动了你查这个也能让这个钱放的把我的动作做这些那你妈的多几双鞋这个是吧拿动做这些拿动送做这些送做这些送做这些送做这些他家这个大我了都想找你的地方接着送过去接着送过去 También continúa en el texto diciendo que tanto esto mismo es la indivisibilidad del estadio de generación y el estadio de perfeccionamiento de las prácticas del Vajrayana. En general, nosotros, todos los elementos de la existencia están formados por los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Y en esencia, todos esos elementos son puros desde el punto de vista del Vajrayana. Y en su estado puro, como son vacíos de existencia real o de identidad propia, en el Vajrayana se dice que la esencia de los cinco elementos son las cinco consortes de los cinco Budas, de las familias. Eso es en cuanto al aspecto externo del campo de nuestra experiencia. Ahora, internamente, en nuestra propia mente, existen las cinco emociones aflictivas de ignorancia, pasión, agresión, celos y orgullo, que en esencia son las cinco sabidurías. Esas cinco sabidurías son los cinco Budas masculinos, digamos, y los cinco elementos externos de tierra, agua, fuego, aire y espacio son las cinco Dakinis, son las cinco consortes de los Budas. Entonces, quiere decir que todos los elementos de la existencia, sean externos o internos, incluyendo nuestro propio cuerpo, en esencia tienen esa naturaleza sagrada, esa naturaleza pura, y ese es el principio de las prácticas de Vajrayana de visualización. Cuando visualizamos a todos los elementos de esta existencia, es decir, a nosotros mismos en la forma de la deidad y también a todo el entorno desde ese punto de vista de la cualidad iluminada o sagrada de su pureza esencial, eso es lo que hace a la visualización o a la práctica de la generación. Y lo que estamos haciendo al visualizarlo de esa manera es cortar con la reificación normal que nosotros tenemos, que es lo que nos ata al samsara. La reificación implica que estamos siempre fijándonos y apegándonos a las cosas como que son reales y concretas, pero en esta visualización, en la que percibimos a todos los cinco elementos como las cinco dakinis y también a nosotros mismos como los cinco Budas, ya que son las cinco sabidurías, ahí no hay fijación en lo real, sino que tenemos nuestra cognición asentada en la pureza esencial de todos los fenómenos, de acuerdo al principio del Vajrayana. Ahí, en ese momento, después, ahí el hecho de que no exista la fijación en la realidad de las cosas, en la realidad de nosotros mismos y de nuestro entorno, en esa práctica está implicando que, unida a esa visualización, está también el estadio de perfeccionamiento. Porque siempre que nuestra mente esté libre de esa fijación reificadora, esa mente está en el estadio de perfeccionamiento. Por lo tanto, si visualizamos de tal forma en que toda la visualización de la deidad y el mandala y todo lo que compone la visualización de acuerdo a la sadhana está libre de ese apego en que las cosas son concretas, estamos uniendo indivisiblemente los dos estadios, el de generación, que es la visualización, y el de perfeccionamiento, que es la ausencia de reificación. Eso es lo que significa la indivisibilidad del estadio de generación y el estadio de perfeccionamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando estamos en el punto de vista del Mahamudra? En el punto de vista del Mahamudra no hay ningún tipo de fijación, y por lo tanto tampoco hay tal reificación. Cualquier forma que se percibe, se la percibe como una forma vacía. Cualquier sonido que se oye es un sonido vacío. Y cualquier pensamiento que surge en nuestra mente también surge como una apariencia que es vacía. Por lo tanto, estamos manteniendo lo que se llaman los tres vajras: el vajra de las formas en la forma vacía, de los sonidos en la forma vacía, y también de los pensamientos en la forma vacía. En la práctica del Nimmapa se habla de esos tres vajras. Cuando los percibimos de esa forma, estamos percibiéndolos desde el punto de vista del Mahamudra y con una ausencia completa de la reificación. Por lo tanto, eso es equivalente a la unión indivisible de el estadio de generación y el estadio de perfeccionamiento, ya que en ambos casos hay apariencias, formas que son vacuas y por lo tanto no hay reificación, hay sonidos que son el mantra que tampoco que también son vacuos y no hay reificación, y también uno es la misma deidad, que cualquier forma mental son formas de la sabiduría de la deidad, y con ellas tampoco hay una fijación en la realidad de los mismos. Por lo tanto, se ve cómo la indivisibilidad de los dos estadios también están incluidos en el punto de vista del Mahamudra. El texto continúa diciendo que el sentido conocido por todos los budas es la indivisibilidad de la vacuidad y la compasión, y esa es la naturaleza singular de la mente. Esto ya lo hemos visto repetidamente. Todo se reduce a que la mente de sabiduría de los budas es justamente esa indivisible compasión y vacuidad en unión. Y eso es lo que hay que reconocer. Entonces, no hay otra práctica además de mantener en todo momento la continuidad de esa unión de claridad y vacuidad, de compasión y vacuidad, esa unión indivisible que es la mente natural. En nuestra práctica Al principio, cuando lo reconocemos, es un periodo muy corto de duración, como un vislumbre nomás, pero ya al haberlo identificado, de ahí en adelante, toda la práctica consiste en que esto se prolongue, es decir, que se sostenga la continuidad de esa percepción del estado natural, y después, cuando reanudamos nuestras actividades cotidianas, también de integrar esa continuidad del estado natural en cualquiera de las acciones que componen nuestra actividad. No hay otra práctica más que esa. Y continúa también diciendo que si logramos sostener esa continuidad de la mente natural en todas las cuatro tipos de actividades, cualquier pensamiento o emoción que surge se va a disolver sin dejar rastro, de la misma manera que los copos de nieve cayendo en el lago. También dice que la mente sin distracción, cuando se mira a sí misma, sí tiene la vivencia de su propia naturaleza absoluta, aunque hayan estados distraídos de la mente, ellos aparecen también como Mahamudra. Y ese estado es el estado del gran gozo, donde las características se autoliberan. Esto quiere decir que, como había mencionado anteriormente, los pensamientos en la continuidad del estado natural de la mente surgen y también desaparecen como la nieve cayendo sobre un lago. Y por lo tanto, hay una continuidad sin ninguna distracción. Eso resulta en una continuidad de un estado de gozo que no cambia y tampoco desaparece. No como los estados de felicidad a los que conocemos, que a veces desaparecen porque son reemplazados por un estado de sufrimiento, sino que en este caso es continuo, es un estado de gozo continuo, justamente porque nos hemos liberado del efecto de los pensamientos y las emociones, ya que a pesar de que surgen, así como surgen, también se disuelven como los copos de nieve sobre el lago. Ahora comenzamos un nuevo capítulo que es el de la En este capítulo lo que se trata es de introducir a las apariencias apenas surgen como Dharmakaya, es decir, introducir al Dharmakaya en las apariencias que surgen. Y esto está dividido en la introducción en los pensamientos como el Dharmakaya y también la introducción, perdón, del Dharmakaya en los pensamientos y la introducción del Dharmakaya en los fenómenos que aparecen. Son dos capítulos. Entonces dice que manteniendo la postura física y la mirada tal como se hacía anteriormente, a medida que uno se relaja y relaja y afloja su mente en su propia naturaleza, ella permanece en una claridad original y vívida, libre de pensamientos. Mira directamente a esta naturaleza de la mente y luego, desde ese estado, mira directamente a cualquier pensamiento que surge que surge, y con precisión discierne ese pensamiento, si hay alguna diferencia entre la mente que permanece quieta y la mente que está moviéndose, es decir, la quietud y el pensamiento, ¿no? Cuando meditas una y otra vez en esta manera y alcanzas una certeza perfecta, entonces los pensamientos que incesantes en sí mismos se manifiestan en forma desnuda como claros y vacíos. Por ejemplo, las olas rompen en el agua como olas, pero las olas mismas son agua. No hay agua distinta que las olas y no hay otras olas distintas que el agua. De la misma manera, aunque infinidad de pensamientos surgen del estado innato de la claridad y vacuidad, estos dos no son, son indivisibles. Como dice el Vajra, esto mismo es samsara, esto mismo es nirvana. Abandonando samsara, nirvana no es algo que se pueda vivenciar en otra parte. Por lo tanto, mira directamente a la naturaleza de cualquier pensamiento que surja, y al así hacerlo, sin reificar ese pensamiento, cuando la mente descansa quieta, sin conceptualizar, sin conceptualizar, sea donde sea que está descansando, una experiencia de gozo comienza a surgir en el mismo corazón de tu corazón. No es necesario abandonar específicamente un pensamiento negativo, y tampoco es necesario buscar de algún otro lado por algún antídoto, que sería la cognición primordial. Como se ha dicho, conociendo esto, desanuda el lo que nos amarra, cualquier cosa que nos amarra. Conociendo esto, libera cualquier cosa que nos está amarrando. Cuando este sendero extraordinario es vivenciado, uno alcanza la budidad en una sola vida. Así, si un pensamiento de deseo surge, no lo sigas, sino mira directamente a su naturaleza y nunca te distraigas de la misma. Al así hacerlo, cuando el deseo aparece como carente de toda base y raíz, ese deseo se purifica en sí mismo, ahí mismo, en su mismo lugar, sin necesidad de que se lo rechace. Esta es lo que se llama la liberación en el mismo lugar. También la sabiduría discernidora, y también es lo que se llama el Buda de la luz infinita, Amitabha. Cuando continúas mirando directamente a la naturaleza de las cinco emociones aflictivas, en vez de seguirlas, y de esa forma entonces aparecen como que se van purificando ellas mismas y también autoliberando y completamente vacías de base o de raíz, esas mismas, a esas mismas es a lo que se les llama las cinco sabidurías y también las cinco familias de Buda. Entonces, como dice en el Tantra, el Mahamudra, que no se instala absolutamente en nada, dice que la gran apariencia de cualquier forma posible es el que aparece completamente, y eso es Vairochana, porque no se mueve de la suprema esencia, eso es el Vajra inmutable, y eso es Akshobhya. Como es rico, o es rico de excelentes deseos y resultados surgen de él, eso mismo es la fuente de las joyas, Ratnasambhava. Teniendo luz ilimitada de experiencia de un mismo significado, eso es la luz ilimitada que es Amitabha. Y como todos los propósitos se cumplen con la realización de la coemergencia, eso mismo es el que logra todos los deseos, que es Amoghasiddhi. Quiere decir que eso es el señor de todo lo demás. Así, cuando continúas mirando directamente a la naturaleza de cualquier pensamiento que surge y viendo que no tienen ninguna naturaleza propia, esos pensamientos automáticamente se liberan por sí mismos. ¿Podría repetir los pensamientos de cada uno? Perdón, ¿qué? ¿Podrías repetir los pensamientos de cada uno? Vairochana. No. Vairochana es. Decir de vuelta toda la cita. La gran apariencia de cualquier forma, eso es Vairochana. Después, que nunca se mueve de la suprema esencia, eso es Akshobhya. De que está rica con anhelos excelentes y los resultados surgen de él, eso es Ratnasambhava. Después, que todos las luces de las experiencias son ilimitadas y que todas surgen de un mismo significado, eso es Amitabha. Y que todos los propósitos se cumplen con la realización de la coemergencia, eso es Amoghasiddhi. O sea que eso mismo es el señor de todo. Um, El mismo Tantra dice, a esto también se lo llaman los cinco venenos usados en el sendero. Como el así como el veneno está permeado de mantras, hay instrucciones precisas que nos capacitan a incorporar a los cinco venenos en el sendero. Por lo tanto, con una presencia sin distracción, si miran directamente a la apariencia de la infinidad de formas de las energías dinámicas de la naturaleza, de la mente innata, esas mismas formas colapsan como algo que no tiene raíz y tampoco tiene base, libres de reificación. Avalokiteshvara dijo, porque todo lo que surge es la naturaleza innata misma, si cualquier cosa que aparece se la deja en su propio lugar, con presencia, todo lo que aparece se torna en la vacuidad. Eso sin duda es el rey de los yogas. Así, mientras continúas mirando directamente a la naturaleza de cualquier emoción aflictiva o pensamiento que surge, ese pensamiento se manifiesta desnudo y al mismo tiempo sin una existencia real. En el sutra que muestra la sabiduría inagotable, se dice que esto es la iluminación. Al tiempo que las aflicciones, esto es la iluminación al tiempo en que se vivencia la naturaleza absoluta de estas aflicciones. Eso que es la naturaleza de las aflicciones es también la naturaleza de la iluminación. Dice que los pensamientos son el Dharmakaya. ¿Cómo lo entendemos a eso? Entonces en el texto se habla del océano y las olas. Cuando surge un pensamiento, si nos apegamos al pensamiento porque no vemos su naturaleza vacua, ese pensamiento nos amarra. Por ejemplo, si un pensamiento de ira surge en nosotros y no vemos a esa ira como la ira vacua porque no podemos percibir su vacuidad, el pensamiento nos domina, la ira nos domina y nos está amarrando. En cambio, si cuando surge un pensamiento vemos su naturaleza vacua, entonces ese pensamiento no tiene forma de amarrarnos y así como surge también se disuelve. Eso es lo que ocurre en el ejemplo de las olas y el océano. La mente puede quedarse quieta, quiere decir que cuando hay quietud, ahí no hay ningún movimiento de la mente, no hay ninguna forma mental, ni pensamientos ni emociones que ocurren. En ese momento la mente está ausente de pensamientos. Pero si surge un pensamiento y a ese pensamiento nosotros nos apegamos o tenemos una fijación con el pensamiento, entonces ese pensamiento que surge, que es un movimiento, sería como las olas que surgen en el océano de la quietud, pero al fijarnos a ese pensamiento, esa ola es como que se congela, en vez de fluir naturalmente y permanecer con la misma cualidad de agua que es su propia naturaleza. Quiere decir que si a la quietud la asemejamos al océano y al movimiento lo asemejamos a las olas, en realidad no hay diferencia entre el océano y las olas porque ambos son agua. Eso puede ocurrir únicamente cuando no tenemos ninguna fijación y cuando la mente permanece quieta, si surge un pensamiento y no perdemos tampoco la continuidad de la percepción de la naturaleza, vamos a percibir la naturaleza del pensamiento como vacuo y por lo tanto va a surgir simplemente como una ola que no es más que una manifestación del océano, pero no es distinto al océano. En cambio, cuando perdemos la percepción de la naturaleza de la ola, esa ola se cristaliza, se congela, y eso sería un pensamiento conceptual que es lo que nos amarra. Milarepa tenía una discípula que se llamaba Qualderbaum y la hacía meditar con distintas símiles. En algún momento la hacía meditar diciendo, bueno, meditar pensando que la mente es como el espacio, y en un momento le dijo pensar que la mente es como el océano. Y ella volvió y dijo, pero me cuesta mucho meditar que la mente es como el océano, porque el océano está lleno de olas. Entonces, como el océano está convulsionado, también mi mente se convulsiona. Y Milarepa le dijo que no, que esa no es la manera, sino que el océano tiene olas, pero las olas son como una manifestación mágica del océano, no es más que un despliegue del océano mismo. Y eso es lo que uno tiene que ver en la propia mente. Si bien hay quietud, también hay movimiento en la mente, pero si no perdemos la percepción de la naturaleza de ambos estados, ese movimiento no es más que una forma de esa quietud que toma la forma de la ola, y así como surge, también se disuelve y se autolibera de tal forma que no nos amarra. El Dharmakaya es lo mismo. Podemos sentir que cuando estamos en el estado del punto de vista de la naturaleza de la mente, eso es el Dharmakaya, y el pensamiento que surge es una expresión natural de ese Dharmakaya. Si no nos fijamos al pensamiento como algo real, entonces ese pensamiento no es más que una forma o una expresión natural del Dharmakaya, y así como surge también se disuelve en el Dharmakaya, así como las olas se disuelven en el mar de vuelta. Ma muchas formas individuales. Uh-huh. Él tiene tal largo o se hizo un pan por este. En realidad, para que se vaya dando esta progresión en la práctica como está descrita en el libro, eso no es una cosa que va a suceder de un momento a otro. Uno primero tiene que meditar en shamatha quizás varios años para llegar a un nivel de quietud del shamatha que permita progresar en los otros aspectos del vipassana, del reconocimiento de la naturaleza de la mente y cómo desde ese estado los pensamientos surgen y se autoliberan y demás. Es decir, que un trabajo de varios años lo estamos explicando en solamente 2 días. Sin embargo, esta explicación que se lleva a cabo en 2 días y que cubre tantos aspectos de la práctica también tiene su utilidad, porque en una misma sentada, en una misma sesión de práctica, vamos a tener experiencias que nos están indicando estos distintos aspectos de la práctica. O sea que no es inútil hablar de toda la progresión de nuestra evolución de la práctica, aunque en este momento no la podamos llevar a cabo completamente como se la describe, porque en una misma sesión, al haber recibido esta explicación, vamos a empezar a identificar distintos aspectos, aunque luego necesitemos más tiempo para estabilizarlos. Lama Cuando hacemos la práctica en una misma sesión, están incluidas los cinco aspectos del Mahamudra, de acuerdo a la descripción de esa enseñanza particular del Digunkayo, que es una enseñanza que está especificada en el Digunkayo, pero que en realidad todas las tradiciones observan, aunque no las nombren de esa manera, porque en cada una de las sesiones de otras prácticas siempre está la renuncia, el refugio, está también el desarrollo del bodhicitta, y está también la práctica con alguna deidad, también el guru yoga y la práctica de observar la naturaleza de la mente y la dedicación del mérito. O sea que en todos los otros linajes, en cualquier práctica, estos elementos están presentes. En el caso de en este caso, cuando hacemos una práctica, supongamos de una hora, entonces comenzamos por la renuncia, es decir, contemplando, reflexionando los aspectos de nuestra existencia mundana, y por lo tanto desarrollamos un sentimiento de renuncia, y luego también desarrollamos el aspecto de la empatía, el bodhicitta, el amor y la compasión, porque entendemos que sin ese desarrollo y sin esa actitud altruista de beneficiar a los demás, no vamos a poder alcanzar el objetivo supremo de la iluminación completa. Y luego practicamos shamatha, pero también desde el punto de vista de los cinco aspectos del Mahamudra, sabemos que en esencia, aunque no visualicemos, nosotros identifiquemos nuestro cuerpo, nuestra voz, etcétera, con el realidad, sabemos que en esencia nuestro cuerpo y también nuestra mente, ese conjunto de cuerpo y mente, son primordialmente puros, y eso es equivalente también a sentirnos como la deidad. Y ahí hacemos guru yoga, es decir, que invocamos a nuestro guru a través de las súplicas para recibir su bendición. Pero realmente el guru yoga absoluto no es tanto el guru externo, sino el estado de la naturaleza de nuestra mente, y esa naturaleza de nuestra mente es el Mahamudra. Quiere decir que también en una práctica de samatha y vipassana estamos practicando ese guru yoga, ya que nuestra mente descansa en su propia naturaleza. Y ahí comenzamos la práctica de samatha y vemos en esa práctica de samatha el aspecto de quietud mismo, eso es samatha, pero también hay un aspecto de claridad. Y cuando nuestra mente experimenta esa claridad, esa claridad misma de la cognición, eso es lo que se llama el vipassana. Y mientras nuestra mente pueda permanecer en esa claridad, cualquier pensamiento que surge, así como surge, se libera. O sea que eso es también, eso es vipassana, y cualquier pensamiento que surge también es el dharmakaya, porque justo cuando surge se autolibera. O sea que estamos practicando samatha al mismo tiempo por la claridad misma que existe en ese estado. Esa claridad también es un elemento del vipassana, también en sí mismo cualquier pensamiento que surge, se autolibera. O sea que, como vemos, todos estos aspectos que hemos visto hasta ahora están siendo incluidos en esa práctica que estamos haciendo en Samatha. Y finalmente, después dedicamos el mérito, o sea que con eso completamos todos estos cinco aspectos del Mahamudra. En una misma sesión estamos completando los aspectos y dentro de ella vemos cómo están incluidos varios de los puntos que explicamos estos días. Ahora, lo importante es que en esa práctica tenemos cierta experiencia. Cuando tenemos experiencia de práctica, quiere decir que estamos identificando el estado natural de nuestra mente, estamos viendo cómo funciona el Samatha, cómo funciona el Vipassana y qué es ese estado natural de nuestra mente. Y a medida que continuamos esa práctica, entonces vamos desarrollando mayor experiencia. Cuanto más experiencia de práctica tenemos, más naturalmente vamos a querer dedicarnos al camino espiritual y apartarnos un poco de esa involucración que tenemos con las actividades mundanas, como hubo una pregunta hoy. Y entonces naturalmente vamos a decidir abandonar más nuestras actividades mundanas y retirarnos, hacer más prácticas en retiro. Pero ese es un resultado que tiene que ocurrir naturalmente a medida que progresamos en la práctica y que no puede forzarse. Por eso es que eventualmente vamos a sentir la necesidad de dedicar más tiempo en retiro para progresar más en esa experiencia de práctica que hemos sentido. 나도 죽을래. 나도 죽을래. 나도 이거 안 해라. 나도 죽을래. 와. 예시동자들 나도 시해랑 이비. 나도 당연히 배챔데. 조금 챙톡쇼 봐라. 조금 챙톡 봐라. 감당 감당 정화는 니치를 고관주. 감당 감당 정화는 니치를 고관주. 세직 상제지에서도 생활은 친구처럼 싸우는 면나 생활은 세직에 있는 상제에서 전부 산이 채울까봐 가능으로 가려져 나무나 이렇게 내놓고 진호를 해줘봤네. 산지에서 바다에서 생활은 나만의 법제를 봐. 나만의 법네. 이몸바다 나빠. 이몸이 실려도 요리 나빠. 죽을래. 세직 상제에 대해서 바다랑 상제로 공부하래. En esta cita del Nirvana, en que dice esto mismo es samsara y esto mismo es nirvana, y nirvana no es algo que se pueda vivenciar aparte de el mismo abandono del samsara. Bueno, lo que esto significa es justamente lo relacionado con los pensamientos que surgen. Estos pensamientos que van surgiendo, mientras el pensamiento surja y nosotros nos apeguemos a ese pensamiento, eso es lo que se llama el samsara. Ahora, a medida que surgen esos pensamientos, si nosotros no dejamos esto mismo, lo que dice acá, esto mismo, si estos pensamientos surgen y no nos amarran de ninguna manera, entonces a los pensamientos nos estamos viendo como el Dharmakaya. Habitualmente se nos dice que los pensamientos son negativos, los pensamientos conceptuales son negativos, ya que son los que nos amarran en samsara, y eso es cierto hasta un cierto punto. Pero en este punto en que hemos visto la naturaleza de la mente, entonces ya no es tan así, porque no tenemos por qué temerle más a los pensamientos. Antes sabíamos que los pensamientos son los que nos amarran en samsara y por eso los temíamos. Ahora sabemos que los pensamientos son el Dharmakaya, porque surgen de esa misma naturaleza de la mente. Es natural que surjan y es una expresión natural de esa naturaleza de la mente, que son el Dharmakaya. Cuando se los percibe de esa manera, ya no hay más nada que temer, no hay más miedos, no nos tememos más a nosotros mismos o a nuestras proyecciones, que son los pensamientos, y por lo tanto eso mismo, eso es lo que se llama el Nirvana, el estado de iluminación. Es decir, que sin que estemos bloqueando los pensamientos o reprimiéndolos, sino que dejando que surja lo que surja, el hecho de que no nos estamos fijando a esos pensamientos como algo real, hace que cualquier cosa que surge se autolibere y nada de lo que surge nos esté amarrando. Por eso, manteniendo ese estado de la naturaleza de la mente, eso mismo es lo que desata el nudo o libera aquello que nos estaba amarrando, como continúa diciendo en la próxima cita. Esto, en otras palabras, otra manera de verlo es con la analogía de que el punto de vista, es decir, esa naturaleza de la mente, y sostener el punto de vista es como agua que es caliente. En el agua caliente, cualquier hielo que se tire inmediatamente se derrite. Por lo tanto, en el agua caliente del punto de vista, cualquier pensamiento que de otra manera sería como un hielo cuando se congela por la reificación, en el agua caliente del punto de vista, cualquier pensamiento se disuelve como el hielo se disuelve en agua. Y de esa manera, entonces, cualquier cosa que nos amarraba ahora se libera. ¿Qué es lo que lo libera? Simplemente la continuidad del estado natural de la mente, porque en esa continuidad todos los hielos de los pensamientos conceptuales automáticamente se derriten y por lo tanto no nos amarran. Eso mismo es la budidad. La budidad no existe fuera de ese mismo estado de la naturaleza de la mente, ya que la budidad implica la libertad completa de cualquier tipo de aflicción y cualquier tipo de condición. Y ahí vemos cómo, cuando la mente está en esa continuidad de su propia naturaleza, no hay pensamiento, no hay emoción aflictiva que la pueda afectar, ya que todo lo que surge se derrita automáticamente en esa misma naturaleza. Por lo tanto, eso mismo es la budidad, es la libertad completa. Entonces, practiquen bien. Se dice que aunque sea una sesión muy corta, aunque sea por un instante, tener la percepción de la naturaleza de la mente tiene incalculables beneficios. O sea que practiquen 5 minutos, 15 minutos, lo que fuera, pero practiquen bien, practiquen cuando están comiendo, cuando se mueven, cuando se sientan, en todos los momentos practiquen. One, two, three.